Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de mayo. En 1926 nace en Quito el poeta, locutor, productor de radio, actor, narrador, Jorge Osvaldo Merizalde Cattenford. Es el libretista de Leyendas y Tradiciones del Ecuador, Grandes Biografías y otras. En 1943 nace en Quito el compositor, guitarrista y cantante Ricardo Realpe. Son sus creaciones Al Otro Lado del Río, Amor por Computadora y otras. Mi corazón a mi alma. En 1957 nace en la parroquia Tinicuchí, del cantón Latacunga, Cotopaxi, Mario Germán Soria Zapata, integrante de los Cuatro del Altiplano. Tristes, ¿por qué me miras así? En 1973 nace en Pimbampiro, Imbabura, la cantante Piedad Torres, que a escasos 7 años de edad graba para el sello Zavala Internacional y Primicias. En 1902 nace en la comunidad de Sasay, Santa Ana, Manabí, el poeta Horacio Hidrobo Padre, creador de las letras de los tangos Serrana, Mala Droga, El Pasillo Lejana, música de Constantino Mendoza. En 1985 muere en Quito el flautista Eduardo Di Donato, del conjunto Imbabura. En 1996 fallece en Quito el guitarrista, compositor El Pavo Carrillo, Carlos Benigno Arsenio Carrillo Velasco. Hacía la segunda voz al punteado del Pollo Ortiz en Los Nativos Andinos. Compuso El Albazo en la Serranía. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.